en el que nos estamos encontrando, me empezaron a venir imágenes. Pero entre tantas imágenes que me vinieron y que me atravesaban y que entraban, salían, daban piruetas y todo eso, me vino como una imagen muy potente. Y fue la imagen de la noche. De hecho, parte de la presentación del encuentro de hoy tenía que ver con esa noche. Ustedes se meten en el Facebook, en el Facebook de Borrachos, Poetas y Locos, lo buscan. Ahí van a tener poesía, van a tener notas, van a tener música. Van a encontrar los programas que ya grabamos y de a poquito los que van pasando. Van a encontrar muchas cosas. Capaz que les gusta más, menos. Hay cosas personales, de poesía de uno, mía. Y hay cosas de otras personas, terriblemente bellas, terriblemente hermosas para reflexionar, para darnos un mimo. Y ahí pueden encontrar esto que hoy hablaba de, pensaba en la noche. Pensaba que este de Borrachos, Poetas y Locos, fue mutando lentamente hacia la noche. Porque arrancamos la tardecita. Porque no nos estaba dando todavía para la noche, pero era como que lo sentíamos adentro. Lo sentíamos así como muy, muy, muy, muy afirmado, muy, muy, muy como agarrado a los huesos la noche. Y la verdad es que entendí que la noche es un gran reino. No sé cómo decirles. Es su majestad, le puse yo. Su majestad, la noche. Esa personificación de las más variadas bestias. De los cientos y miles de demonios y diablos y diablas que por fin pueden ser libres. Ese reino nocturno, este reino nocturno, no es el reino de las sombras, porque no hay sombra a la noche. Tiene que haber una extraordinaria luna llena para que haya sombra, no hay sombra. A lo sumo hay siluetas, contornos, recortes, borrosidades. Y es el permitido. Y es la posibilidad. Es esa posibilidad de justamente de todo eso que tenés adentro, que tenemos adentro y que no nos animamos. Porque vieron que la luz, ¿qué es lo que hace? Sí, ilumina todo, muestra todo, te deja toda la vista, espectacular. Pero en medio de todo eso que deja a la vista, deja todos los defectos a la vista. Los muestra justamente con claridad. Ahora, la partecita de la claridad y de la luz y todo eso es que nosotras como seres humanas, estamos cargadas de defectos. Y claro, si vos le metés la luz, le metés ahí y van a aparecer. Y el problema es que tenemos tantos dedos largos que señalan los defectos que los escondemos. O nos ponemos maquillaje, o nos vestimos, o no salimos, o tratamos de quedarnos en un rinconcito que no se nos note. Hacemos cientos de cosas para que se nos noten lo menos posible todos nuestros defectos. Y ni qué decir de aquellos deseos, de aquellas sensaciones, de aquellas intenciones que en el decir cotidiano, en el decir de esta sociedad, aparecen como truculentas, oscuras. Y muchas veces no es ni más ni menos que ser uno. Es esa posibilidad de amar con desmesura. Es esa cuestión de romper esos límites que no te los permiten. Y no te los permiten porque tenemos un montón de normas y de prejuicios, exagerada cantidad de normas y de prejuicios. Sobre todo prejuicios. Y muchas veces la norma que lo avala. Y entonces eso nos retrae. Y en general, durante el día, esa retracción muestra una caripela nuestra que no es la de la noche. Porque en esta extraordinaria sabiduría de la creación, vaya a saber por quién o por qué o cómo, aparecen estas alternancias del día y la noche. Pero donde la noche, lamentablemente para esta sociedad que oculta defectos o para, no sé, pueblo, anda, vaya a saber, poderosos, qué sé yo, es la que está señalada como el lugar donde uno se tiene que guardar. No, la noche es peligrosa. Cuídate de la noche. No puedes andar así. No, la noche es para los malandrines. No, la noche es para las putas. No, bro. Y así podemos escuchar mil cosas. Pero pocas veces creo que podemos alabar y abrazar a su majestad, la noche. Esa que nos brinda la posibilidad, nos tiende ese manto oscuro para ser todo eso que no nos animamos a hacer. Para jugar a no tener la claridad, sino simplemente ser contornos. Y jugar con esas siluetas borrosas con las cuales podemos ser quizás esos imposibles sueños que la luz del día nunca nos lo va a permitir. Y en esta majestad la noche estamos inaugurando una vez más a De Borrachos, Poetas y Locos. Una inauguración como tantas. Queremos inaugurarnos siempre. Cada vez que arrancamos, cada vez que hablamos, cada vez que nos encontramos, queremos inaugurarnos. Ser terriblemente viejos por un rato y terriblemente nuevos por la eternidad. Y en esta radio que nos alberga siempre y que siempre me siento y creo que nos sentimos agradecidos, esta 100.3 Radio Comunitaria de Punta del Indio, salimos a charlar entre todes. Por supuesto, de la mano en los controles de el Che López, por supuesto que en la voz, en esta temporada donde nos dedicamos a Discépolo de Jorge Brailliar, y quien les habla, Ricardo Busmerotti. Luis Enrique Discépolo. Enrique Luis Discépolo es el hijo de Enrique Santos Discépolo, algo de lo que muy poco se habla. El otro día, buscando en esto de preparar todo el material con el cual nos encontramos para compartir y para charlar, encontré una hermosa nota de la 2x4, de la Radio del Tango, con justamente Luis, con Enrique Luis Dicepolo, el único hijo de don Enrique Santo Dicepolo, Dicepolín, que, ya les digo, la tengo subida al Facebook, búsquenla, léanla. Yo creo que en otros encuentros más adelante la puedo llegar a pasar. Es una notita que dura media hora, muy bonita, y que justamente es uno de los aspectos de Dicepolín que poco se conoce. Pero les estoy invitando para que la quieran escuchar, ver, y que quizás más adelante la podamos compartir cuando nos acerquemos más a la fecha de nacimiento de este hijo de Dicepolín, y que del cual casi no se habla. Esa es una de las cuestiones que quería comentarles hoy para ir avanzando. También que vamos a tener poesía, por supuesto. Hoy la poesía va a ser o va a estar a cargo de la poeta Rosario Castellanos, que es una poeta mexicana, y que nos va a dejar hermosas poesías que las vamos a ir compartiendo en el interín de nuestro encuentro. Y por supuesto la música, que va a ir acompañando el tema que hoy nos va a dar Dicepolo, y cual vamos a ir desarrollando, y que tiene muchas cosas de anécdota. Y con eso solito las dejo para que vayamos a escuchar a Dicepolo, a ver qué le está contando a Mordisquito. Mirá, cuando vos y yo íbamos a la escuela, parece mentira decirlo, cuando vos y yo íbamos a la escuela, ¿dónde quedó todo eso? ¿Y dónde quedó lo que aprendimos? Bueno, cuando vos y yo íbamos a la escuela, con un redoble de valijas en el bandolera y un chas-chas de jarrito de aluminio que se desarma, cuando vos y yo viajábamos maravillados en la historia de Grosso y aprendíamos, por ejemplo, que Colón era hijo de un humilde cardador de lana. ¿Te acordás? No, del padre de Colón, de la historia de Grosso. Cuando vos y yo resolvíamos problemas a base de vacas que consumen X kilo de pasto, o comíamos ruidosamente el pancito de la cooperadora, en esa época de la zarzaparrilla fumada escondida. Vos, yo, tus amigos y los míos, toda aquella preciosa fauna con guardapolvos, aprendíamos una lección geográfica, la que habían aprendido nuestros padres, la que seguirían aprendiendo nuestros hijos. La República Argentina está dividida en 14 provincias, 10 gobernaciones y un distrito federal. ¿Te acordás? ¿Cómo no vas a acordarte? Colgado del clavo que estaba sobre el pizarrón, bajaba hasta tu alegría de cachorro el mapa de la patria heredada, con la nariz rosada de Misiones, la bota amarilla de Santa Fe y el espinazo tremendo de la cordillera, la rabia camorrera de las Malvinas y aquello tan gracioso de Ensenada de San Borombón. Dentro de ese mapa existían dos gobernaciones que nos preocupaban más que otras. Vos no te habrás olvidado por qué. La maestra nos decía: niños, la Pampa y el Chaco están en condiciones de ser provincias. A nosotros aquella desventaja nos indignaba. ¿Y si podían ser provincias, por qué no eran provincias? ¿Había derecho? No lo había, claro. ¿Para qué vamos a engañarnos? Nosotros entendíamos de una manera vaga y general qué diferencia había entre una provincia y un territorio. No teníamos un sistema político para medir la injusticia de la postergación. Veíamos el problema a través de nuestra inocencia con sabor a gofio. Y cómo adorábamos el mapa de la patria. Y cómo nosotros, para vivir en una gobernación, era una forma de jugar en segunda. Aquella melancolía de los territorios olvidados, aquella pena de las cenicientas gauchas de nuestra pena y nuestra melancolía. Era una confusa indignación de criatura que no entiende, pero que presiente. Y tu presentimiento, el mío, el de toda la pandilla saludable y balullera, tenía dos mojones, uno que se llamaba Resistencia y el otro Santa Rosa de Toay. Bueno, ahí tenés el mapa de los años perdidos. Ya no está la maestra que nos domesticaba con sus espuelas de seda. Ya los jarritos no son de aluminio, son de plástico. Ahora no sos vos, sino tus hijos quienes resbalan por la tabla del 4. Y ahora cuelga del clavo reluciente un mapa de las 16 provincias. No me digas que no. El día que los ciudadanos de La Pampa y del Chaco salieron a la carrera, gritando con una preciosa alegría en alto, hubo en el pibe que todos guardamos bajo los escombros de los años un alivio. Eso hubo. Un suave desquite, un lejano sueño cumplido. Mirá, yo no voy a hablarte de las promesas que durante años y años hicieron los gobiernos que no miraban hacia tierra adentro. Ni voy a decirte con estadísticas por qué esta consagración de dos territorios, además de un hermoso acto de justicia, es un momento histórico para la transformación social de tu país. Déjame que vuelva con vos al salón de clase, al rescate del sábado, al pancito de la cooperadora, a la antigua elección de 14 provincias, 10 gobernaciones y un distrito federal. Sí, ya sé, ya sé. Vas a decirme que todo eso es demasiado importante, que me recuerda un cambio demasiado personal y muy pequeño. Sí, pero es mío, ¿sabes? Mío y tuyo. Una nostalgia rezongona de maestra fantasma que nos murmura, ¿te acordás? La Pampa y el Chaco están en condiciones de ser provincia. Claro, ya lo sé, una ansia infantil, una despeinada raya de criatura. Pero sé que este recuerdo te está penetrando y te está conmoviendo, porque vos no podés decirme que este recuerdo no es al mismo tiempo ternura e historia. Vos, que tenés mi misma edad, no, vos no podés decírmelo. A mí no me la vas a contar. Desear, soñar, morir, perderse en la sombra inmensa, creer que no volverás, eso es tan solo esperar. la gran ductilidad de Discépolo, porque esto era un vals. Él también ha compuesto diversos valses, así como tangos, así como milongas, y eso habla justamente de la plasticidad que tenía él para la composición. En este caso, escuchamos el vals Esperar, y está interpretado por Osvaldo Fresedi y Roberto Ray, que son parte de los compositores junto con Discépolo. Y este Discépolo, que ya lo empezamos a escuchar en la voz de Jorge, y que si le prestaron atención, ahí mismito empezaron a entender por qué les decía la cuestión de la nostalgia. Discépolo se mete en este momento, en esta pequeña charlita que él hace con la educación. Y no habla solamente de lo que se aprende o se deja de aprender. Él tiene la magia de incorporar los sentimientos, de incorporar las emociones, de hablar de la actualidad, de él mismo ser nostálgico y pensar en su propia escuela cuando era chico. Eso está bárbaro, porque ¿quién de nosotros, de nosotras, no conserva muchísimas imágenes, recuerdos, palabras del momento en que le tocó cursar y atravesar todo ese prolongadísimo periodo escolar? Tal es así que si se fijan muchas veces en las redes sociales, hay de todo en cuanto a imágenes, en cuanto a objetos, en cuanto a cuestiones relacionadas con el pasado de todos nosotros. Y eso tiene que ver con una dinámica del mundo. Esa permanente movida, ese andar, esos cambios, esas transformaciones que nos ha pasado a nosotros como generación, que les pasará a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, y que les pasó a nuestras abuelas, abuelos y así, digo. Siempre el mundo nos generó esas nostalgias. Nostalgias que tienen que ver incluso, no sé si con ese nombre de nostalgia, pero sí con transformaciones que, fuese la época que fuese, sucedían. Hoy muchas veces nosotros hablamos de cambios climáticos, por ejemplo, quiero referirme a eso como algo que es mucho más perdurable, podríamos decir, ¿no? Esa naturaleza mucho más estable en su derrotero. Pero que sin embargo, si escuchamos a ancestros, ellas también hablaban de cambios que sucedían y que les tocaba en su propia vida ver esos cambios y los comparaban con sus propios progenitores y que la cosa era de una manera y con ellos, ellas, fue de otra. O sea que esto de la nostalgia y de las transformaciones es algo que nos atraviesa a todos. No quedamos ajenos a los recuerdos, Porque incluso hasta las formas en que lo hacía, capaz que uno dice, la cocina, ¿no? Bueno, aprendí a cocinar lo que hacía mi abuela o mi vieja, y no es lo mismo. Y cuando nuestra hija o nuestros hijos digan, aprendí de mi mamá, aquello, y ya va a ser distinto a la abuela, y va a decir, no, pero la abuela lo hacía así, lo hacía así, y los elementos que usaba quizás eran incluso distintos, que yo. Hay algo que puede llegar a cambiar el sabor, como que te venga en una bolsa de papel, como que te venga cerrado al vacío en una bolsa de plástico. Qué sé yo, quizás esa estupidez hace que se modifique el sabor de la comida. Yo me acuerdo de mi abuela que cocinaba, entre las cosas, que cocinaba hongos. Y ella tenía la costumbre, para saber si eran venenosos o no, de ponerlos con una moneda. Y de acuerdo al color que tomaba la moneda, ella descubría si los hongos eran venenosos o no. Y la verdad que a mí no se me ocurre comer un hongo que sea venenoso, más allá que conozco que hay una cantidad enorme de hongos. Pero no sé dónde sacaría los hongos mi abuela, la verdad no tengo ni idea, pero era una costumbre, y era una costumbre en relación a los hongos que le traían, no sé, esas cosas raras. Pero bueno, yo era pibito y veía a mi abuela hacer eso, y es una costumbre que la vi ahí, la registré ahí, y nunca más, digo, a mí no se me ocurre, digo, hago los hongos incluso crudos, cosas, ¿no? Cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Ese pasado que, como siempre señalamos, es un presente, no es un pasado absoluto, es un presente también, y que también es futuro a la vez. Y le decía que en esta charla que le da Discépolo, en esta conversación que tiene con Mordisquito, habla de la escuela, habla de lo que pasa en ese momento y habla de lo que vivía. Y ahí fíjense cuántas cosas que nos va abriendo para charlar, para reflexionarlas un poco, para conectarnos, para poder volver a tener esa unidad con nuestras emociones. Que nuestro cuerpo no esté disociado. No tenga esa brutal separación de que la cabeza va por un lado, la piel va por el otro, el gusto o los sentidos van por el otro, sino que vuelva a haber esa armonía en nosotros, en nosotras y en nosotres. Y de alguna manera es esa invitación permanente que nos hace Discépolo, a llevar adelante, a conformar nuevamente esa armonía que nos merecemos, y que esa armonía sea una buena vida. Bueno, a ver, antes de empezar a desglosar estas distintas cosas que nos planteé, que ya empezamos a conversar desde la nostalgia, pero después quiero tomar algunos elementos lindos que tira ahí Discépolo para que lo compartamos. Pero me parece que está piola ir a la poesía, darle el lugar que se merece esta hermosa arte que despliegan tantas y tantas personas. La poesía tiene algo que es brillante. No hay nadie que no pueda hacer poesía. Todos, todas y todos estamos llamados a poder hacer poesía. Quizás en otras artes se complica un poco más, pero la poesía es para todos. De Rosario Castellanos, esta mexicana, Agonía fuera del muro. Miro las herramientas, el mundo que los hombres hacen, donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo, y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo, ¿qué es el orgullo? Una vértebra que todavía la especie no produce. Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan o cuando burlan una ley o cuando se envilecen, sonríen. Entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal, inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo. Déjame. No es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. Yo muero de mirarte y no entender. Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos, quizás para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente, equitativo en piezas, en valores, en posibilidad de movimientos, y aprendimos las reglas. Les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí hace un siglo, sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro. Amor. Solo la voz, la piel, la superficie pulida de las cosas. Basta. No quiere más la oreja, que su cuenco rebalsaría y la mano ya no alcanza a tocar más allá. Distraída, resbala acariciando y lentamente sabe del contorno. Se retira saciada, sin advertir el ulular inútil de la cautividad de las entrañas, ni el ímpetu del cuajo de la sangre que embiste la compuerta del borbotón, ni el nudo, ya para siempre ciego del sollozo. El que se va, se lleva su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca, hasta que un día otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. Thank you. celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme bailar, negro haceme bailar, negro haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro haceme cantar, negro haceme cantar. Celador de sueños. Un extraordinario tema de la Negra Sosa que nos predispone de su álbum Cantora, que nos predispone justamente para hablar. Quisiera arrancar por estas nostalgias. Quisiera arrancar por esas nostalgias que vos tenés de la escuela. Sabiendo que la escuela es mucho más, obviamente que es mucho más que las nostalgias, que los recuerdos, que todo eso. Claro que sí, seguro. Y está para quizás otra cosa. Y ya charlaremos algo de eso. Pero quiero quedarme en las nostalgias, porque las nostalgias o los recuerdos nos enseñan también, nos nutren, nos cargan de energía. Y cuando lo escuchaba y lo leía a Discépolo en este pequeño relato que le hace a Mordisquito, empecé a sacar cosas que me llamaban la atención, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Nos pasa que cuando agarramos la escuela como es, creemos que la escuela es así como la hemos conocido y que siempre fue así. Y que siempre será así también, digo, de paso. Y no era así, ni fue así, sino que fue distinta. Y hoy es distinta y quizás tengamos que pensar que tiene que ser distinta. A veces no sé por qué nos sale esto de querer anquilosar, que sea siempre de la misma manera. Y no es así. Siempre cambiamos, sacamos arrugas, se nos pone el pelo cano, se nos cae el pelo, las uñas, la piel se nos mancha, qué sé yo, tantas cosas que nos pasan en la vida. Y con la escuela y con las instituciones pasa lo mismo. Pero justamente lo que no nos tiene que pasar es que el recuerdo quede en el olvido, valga la contradicción. Que lo que sucedió desaparezca. Y ahí me quedo con la ternura de Discépolo al señalar algunas cosas. Miren, primero esta cuestión donde hoy por hoy sindicatos, docentes, creo que comunidad educativa toda pondría el grito en el cielo como es dar clases los sábados. ¡Chong! ¡Terrible! ¿Cómo dar clase los sábados? ¡No! ¡No! ¡Estamos todos locos! ¿Cómo que vamos a dar clase los sábados? ¿Cómo que vamos? ¡No! Bueno, se daba clase los sábados. Y nadie chistaba. Ni nadie chistaba, ni nadie decía esto, ni nadie decía lo otro. Se daban clase los sábados. Quizás haya allí, del otro lado, alguna docente o algún docente y en este momento tiene o un ataque de rabia feroz donde tiene ganas de meter la mano por el transmisor, por el auricular o por donde sea y tomarme del cogote cual Bart Simpson y acogotarme. Pero no lo digo yo, lo dice Discépolo. Lo decía él de las clases que le tocaron a él. Lo que pasa es que justamente naturalizamos y decimos, bueno, no, tenemos que dar de lunes a viernes. ¿Y por qué? ¿Por qué? No podemos dar, por ejemplo, de miércoles a domingo, qué sé yo. No sé, se me ocurre. ¿No podemos dar días salteados? ¿Por qué no? Capaz que podemos, o sea, cuando rompemos estas normas que le hablaba al principio, estos esquemas que tenemos al principio, que a veces ni siquiera nos permitimos pensarlo. Hoy se hablan de burbujas en las escuelas. ¿Ustedes se imaginan burbujas? Yo las únicas burbujas que me imagino son, por ejemplo, esas que se hacían soplando jabón. Esas burbujas que se hacían tornasoladas, que brillaban y que eran tan sutiles que al primer soplido fuerte, ¡puf!, reventaba. Y sin embargo, hoy hablamos de burbujas dentro de la escuela. Y yo creo que si de aquí a 50 años me pregunta, ¿burbuja? ¿Qué es una burbuja? ¿Una burbuja en la escuela? ¿Qué es? O capaz que vamos todos en burbujas, o todos los chicos van en, y las chicas van en burbujas a la escuela. Me estoy acordando de una película también. De un nene que vivía en una burbuja. No sé si algunos se acuerdan de esa película. Una película vieja, Pero bueno, una de las primeras cosas que me sorprendió de Discépolo es eso. Las clases los sábados. Otra, la del gofio. ¿Se acuerda alguno de ustedes el gofio? Yo no lo comí, no recuerdo ni siquiera haberlo comido. ¿Ustedes se acuerdan del gofio? ¿Saben lo que es el gofio? El gofio era una golosina. A ver, no había los kioscos que había hoy, o que hay hoy, perdón, que hay hoy, con 18 millones de golosinas distintas, de color y todo. El gofio era ese maíz dulce que se mezclaba y se hacía justamente una golosina. Una golosina con maíces. Maíz roto, partido. Ni siquiera sé cómo se hace, pero sé que incluso se vende la pasta ¿no? Ese cereal para hacerlo. Y se le mete, se hace con dulce, se mezcla y se hace dulce y se hace una rica golosina. Y en esto de los recuerdos y todo eso, miren, ¿saben quién publicitaba el gofio? Y esto sí yo lo conocí. El gofio no me acuerdo, pero esto sí lo conocí. Titanes en el ring. Bueno, quizás algunos y algunas no se acordarán de Titanes, pero Martín Caradagian, el ancho Rubén Peuchele, la momia, qué sé yo, tantos personajes que hacían catch, ¿no? Hacían lucha libre. Bueno, ellos promocionaban el gofio como vitalidad. Bueno, eso se daba en las escuelas, el gofio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero bueno, no solamente era el gofio. También habla del pancito que se masticaba. Qué lindas imágenes tira Discípolo, ¿no? El ruido del pan masticado de la escuela. Qué lindas imágenes que hace. Es con cómo te transporta que te imagines todo. Bueno, eso. El vasito. El jarrito de aluminio. El jarrito de aluminio que cuando Discépolo habla ahora, ya en el 50, 51, ya no era más de aluminio, dice. Ahora era de plástico, como si fuera, ¡wow! La recontramodernidad. Y ahí sí yo creo que varios de nosotros llevamos el jarrito de plástico. ¿Se acuerdan ese que se extendía? Que se aplastaba y se extendía el jarrito. Y ahí era un vaso que se aplastaba y se extendía. No sé si se acuerdan. Yo, miren, hay una persona a la cual aprovecho para mandar el saludo y es a Pedro. Que lo extraño a Pedro Estela, sobre todo cuando estaban en la Fomento. Qué lindo. Yo extraño esa Fomento donde estaba Pedro. La verdad, no lo digo por la cuarentena. La Fomento para mí, es una opinión totalmente personal. Le digo acá a la gente de Punta del Indio, una cosa era con Pedro y otra cosa fue sin Pedro. Es una opinión personal, tómenlo bien, no mal, pero era así. Y Pedro, aprovecho de esto, ¿no? A saludar y decir esto, porque muchas veces a la red social sube cosas de ese pasado. Y con Pedro charlábamos esto, y él sabía mucho de todas estas cosas. Y me hizo acordar ahora a Pedro, y por eso le mando saludo a Pedro. Y así como le mando saludo a Pedro, les mando saludo a quienes siempre me mandan o alguna colaboración, o cuando estoy hablando de algo me mandan alguna cosa. A todos, a todas, a todes, les mando aprovecho para mandar un saludo. No soy saludero en general, pero bueno, aprovecho ahora, porque me acordé a raíz de esto, de las nostalgias, porque con Pedro teníamos esto y jugábamos mucho con las cuestiones de los anecdotarios. Y bueno, fíjense eso. Y otra cosa más, y tengo tanta para recordar que tira y dice, porque no quiero ser tan extenso. La zarza parrilla. Dice, fumar, esconder la zarza parrilla. ¿Ustedes sabían, primero si saben qué es la zarza parrilla? Que me imagino que en el ámbito de Punta del Indio tendría que conocerlo, porque acá tenemos expertos y expertas en plantas. Y la zarza parrilla es una planta muy utilizada para diversas cuestiones. Fíjense de lo que hablaba, dice, fumaban zarza parrilla. ¿Y saben para lo que se la propone, entre otras cosas, la zarza parrilla hoy? Para dejar de fumar. Debe ser espantosa, digo, porque de otra manera no sé por qué dejaría de fumar. Pero Discépolo en realidad fue el origen de seguir fumando, porque arrancaron eso, que es una plantita. Hay zarza parrilla, tiene un frutito rojo, otra tiene un frutito negro, y se utiliza para distintas cuestiones. Una es para fumarla, que es una de las cosas que decía Discépolo. Claro, seguramente a la edad escolar no tenían plata, no tenían una monedita, un billetito para ir a comprarse un pucho. Entonces se las arreglaban para ver cómo fumaban. Veían a los grandes fumar y todo eso, y cómo se las arreglaban para fumar. Así que, miren, ¿qué me cuentan? La zarza parrilla. Y otra de las cosas que también se hacían con la zarza parrilla es una bebida. Se tomaba, es un, ¿cómo podría decirlo? Es un brebaje, iba a decir, pero no quiero usar la palabra brebaje. Es como un jugo que se toma. Y es más, le digo, la zarza parrilla como tal vendría a ser el antecedente, el ancestro de la bebida cola de los pueblos que dominan a otros. Y los orígenes fueron en la zarza parrilla también. Así que fíjense cuántas cosas que recuerda Dicepolo en aquel entonces. Y por eso teníamos un poquito ganas de escuchar a Mercedes Sosa con este celador de sueños, porque estas son las cosas lindas que nos conectan, que nos unen. Nos unen en ese aspecto tan sensible de nuestra vida que son las emociones, eso que nos hace sentir bien. Y la verdad que está bueno sentirse bien. Hay demasiadas cosas para sentirse mal y hay que tener coraje para enfrentarlas y superarlas. Pero también hay que tener fuerza para hacerlo. Y en el tener fuerza es sentirse bien. Y el sentirse bien también tiene que ver con romper con esos esquemas que nos han tirado tantas religiones y que todavía nos tiran tantas religiones de que acá venimos para sufrir. No, que sufra otro. Y si nosotros podemos no sufrir, no suframos. Sintámonos bien. Bueno, ¿qué tal si vamos a otras poesías más? Apelación al solitario. Es necesario a veces encontrar compañía. Amigo, no es posible ni nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrías estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer? Apuntes para una declaración de fe. El mundo gime estéril como un hongo. Es la hoja caduca y sin viento en otoño, la uva pisoteada en el lagar del tiempo, pródiga en zumos agrios y letales. Es esta rueda isócrona fija entre cuatro cirios, esta nube exprimida y paralítica, y esta sangre blancuzca en un tubo de ensayo. La soledad trazó su paisaje de escombros. La desnudez hostil es su cifra ante el hombre. Sin embargo, recuerdo. En un día de amor, yo bajé hasta la tierra. Vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como los labios encierran cada beso. Ese día de amor yo fui como la tierra. Sus jugos me sitiaban tumultuosos y dulces, y la raíz bebía con mis poros el aire, y un rumor galopaba desde siempre para encontrar los cauces de mi oreja. A través de mi piel corrían las edades. Se hacía la luz, se desgarraba el cielo y se extasiaba eterno frente al mar. El mundo era la forma perpetua del asombro

Don Aristóteles, es la pregunta. No hay educación sin pregunta. Y yo me preguntaría justamente, ¿cuándo fue prácticamente que sacamos la pregunta de la educación? Porque la educación no es la pregunta fomentada, incentivada, libre, espontánea, del pibe, de la piba. No. Es la condición que le generamos para que en todo caso simplemente incorpore y pregunte lo que no entiende. Pero el problema no es preguntar lo que no se entiende, sino preguntar lo que se quiere. Ahí tenemos una esencia en la educación. Preguntar lo que no se entiende contra preguntar lo que quiero. ¿Y saben quién me acuerdo en esto de recordar? Una persona que hacía de esto un emblema, Mafalda, que sacaba esas preguntas que justamente no tenían que ver con no entender, sino con lo que quería conocer, con lo que quería saber. Es otra educación, ¿eh? Es otra educación. Esto tendría que llamarnos a la reflexión a muchos que somos docentes, profes, educadores y educadoras, a que la pregunta es pregunta cuando nace justamente de todo ese deseo, de todo el ser de la otra persona. Porque en la pregunta la persona es: soy la Océ, soy la rosa del mar, soy la montaña, soy todo eso, dice Silvio en El Escaramujo. Y claro, el niño es todo, la niña es todo. Dígame si el niño no es el futbolista, no es el novio, no es el astronauta, no es y la niña también, no es también la futbolista, también la astronauta, también la jardinera, también la novia. Y juegan a hacer todo eso. Todo eso si está la pregunta libre de poder ser. La pregunta de lo que quiero conocer. Porque si no ya los condicionamos. Ya condicionamos a nuestras niñeces, a nuestras infancias, a nuestras juventudes. Las condicionamos con nuestras durezas, con nuestras falsas certezas, o mejor dicho, con esas certezas que lo único que esconden son esas seguridades a las cuales nos aferramos cual tabla de salvación para no sacar la pregunta que queremos. Porque parece que otras nos arrebataron esas preguntas que queríamos preguntar. Y déjeme cerrar en este encuentro que tenemos, falta todavía, ¿no? Nos faltan unas cuantas cositas todavía. Pero en esto de charlar sobre lo que Enrique Santo Discépolo decía en esto del pienso y digo lo que pienso, en estas charlas radiales que él llevaba adelante con Mordisquito. Y quiero rescatar esta otra cosa, porque me parece que es afín a muchos, muchas y muchas de nosotros, y en particular algo que nos ha sucedido acá en Punta Indio, y está a piola, me parece, rescatarlo desde la mirada de Discépolo. Y tiene que ver con esto. ¿Qué hablaba con Mordisquito? Le decía: che, ¿Te acordás que cuando íbamos a la escuela había tantas provincias, tantos territorios nacionales y un distrito federal? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás que La Pampa estaba para el Chaco, estaban para provincia, pero eran territorios y nadie los habilitaba? ¿Te acordás? ¿Te acordás que esta distribución territorial era muy injusta porque no ser provincia era de alguna manera ser ciudadanos de segunda? ¿Te acordás? Y le hablaba de esto, y con la poética de Discépolo cuando te habla de los mapas, y te acordás de Misiones, que era Rosadita, ese percherito y la voz, bueno, lo divino de Discépolo. Y esto, ¿saben a cuento de qué lo traigo? Porque en ese momento, ¿qué es lo que pasó? Se empezaron justamente a darle categoría de provincia a estos territorios nacionales. El último territorio nacional que tuvimos, no sé si ustedes se acuerdan, pero fue Tierra del Fuego, Antártida, Malvinas, Isla del Atlántico Sur, que muchos se rieron de Kicillof cuando habló de la provincia antártica, que no es ni más ni menos que esta. Pero bueno, algunos se ríen de cualquier cosa, o no sé, dejémoslo ahí, ¿no? Ese era el último territorio nacional que terminó siendo provincia. Después, lo que era la capital federal terminó siendo también una especie de gobernación, de gobierno. Y ahí me quiero remitir a otro de los procesos que nuestro país también se debe en estos análisis. Y ahí es donde viene Punta Indio. Porque justamente me acordé de la autonomía. Me hizo el reflejo de la autonomía, ¿no? Lograr ser un distrito autónomo. Que no lo logró Punta Indio solo. Lo logró Ituzaingó, lo logró Hurlingham, creo que después ahora lo logró Lezama, que lo fueron logrando varios municipios porque hubo una etapa. Porque esto muchas veces tiene que ver con los gobiernos. Y hubo una etapa donde marcaron justamente, che, hay territorios que se reconocen a sí mismos como miembros de ese lugar. Y hay que reconocérselo eso. Y reconocérselo es darle esa entidad, esa autarquía, esa autonomía para ser lo que quieren ser. Y ahí me parece que entraba el tema de la autonomía. ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso de justamente reconocerse. Y tiene que ver con esto de lo que Discépolo hablaba de las provincias. Y lo quiero cerrar con esto antes de ir a lo último, a estos contextos, e ir a un temita musical más todavía. Y tiene que ver que cuando uno se reconoce como miembro de un lugar, ser pampeano, ser chaqueño, ser puntaindiense, o ser marplatense, o de donde uno sea, correntino, formoseña, esos derechos que uno pide, esa autonomía para gobernarse, para ser uno. Fíjense que es una traslación de las cuestiones personales. Uno, ¿cuál es la aspiración que más podemos llegar a querer? Poder gobernarnos. Algo así decía Foucault, ¿no? El gobierno de sí. Los viejos filósofos hablaban mucho del gobierno de sí. Y Foucault habló mucho del gobierno de sí. Bueno, esto lo trasladamos a este lugar donde nos reconocemos como miembros de una comunidad. Y lo que pedimos es esa autonomía para gobernarnos. Y dejo esta pregunta y nos vamos a un temita que viene a cuento de esto. Hay que saber gobernarse. No es solamente pedirlo. Y tampoco es solamente lograrlo. Hay que saber gobernarse. Y gobernarse es día a día. No fue un momento y después no. El gobierno de sí, el gobierno del lugar donde nos reconocemos como comunidad, hay que

escuchar la rebeldía de negarse a obedecer. Que no quede en el tintero, que no quede en el tintero, que no quede en el tintero lo que falta por hacer. Que no quede en el tintero lo que resta por hacer. Quiere tinta, falta y resto, quiere tinta, falta y resto, quiere tinta, falta y resto. Canción para mi barrio, para Villa Española. ¿Cuándo, viejo? ¿Cuándo? Y la canción para Punta Indio, ¿cuándo? ¿Cuánto queda por hacer? ¿Cuánto queda por hacer? Te pregunto a vos, ¿qué le pedirías al letrista? ¿Qué cosas no podemos olvidar? ¿A quién tenemos que incluir? ¿Qué le pedirías al letrista que lo inmortalice, que se acuerde, que nos ponga la memoria? ¿Qué le pedirías vos, sí, ahora que estás ahí? ¿Qué le pedirías? ¿Por quién le pedirías? ¿La barra trasnochada? ¿Esa que compartiste de pibe, de piba? ¿Qué le pedirías? ¿Le pedirías, por ejemplo, que te haga la canción de Punta del Indio, de la radio comunitaria? ¿Le pedirías que el letrista no se olvide de los pibes que están alojados en un hogar? ¿Le pedirías al letrista que no se olvide de hablar de los pibes que están encerrados? ¿Le pedirías al letrista que no se olvide de los que están bancando la cuarentena con todo su sentimiento y con todas sus emociones? ¿Le pedirías al letrista que no se olvide de las madres de la plaza y de las abuelas? ¿Le pedirías al letrista que no se olvide de todas tus emociones, de tu barrio, de tus recuerdos? El letrista, quien escribe, quien la canta, quien la siente, que sienta todo lo que significa para vos levantarte, ir a laburar, volver a casa, ganar el mango. Que el letrista no se olvide, porque es el que le canta, eso es el que le pone la emoción y es el que te da la fuerza para entender que hay otros y otras con vos y que lo transforman, y lo transforman en cultura, lo transforman en cariño, en amor, en lucha, en esfuerzo, en memoria perenne para tus hijos, tus nietas y los que vengan adelante. Que el letrista no se olvide. ¿Cuánto queda por hacer? Protejamos a nuestros letristas, a nuestros artistas, a todos, a todas, porque ellos, ellas, nos perpetúan nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, al letrista le queda mucho por hacer. Y la verdad que tantas cosas tendría para escribir el letrista que son terribles. Pero bueno, pero pensá vos qué le pedirías, ¿eh? Y date esa oportunidad. Y ahora para cerrar, para despedirnos, para decirnos chau, hasta luego, hasta dentro un rato, o simplemente seguir juntos en ese deseo de compartir. El contexto de Disépolo en ese año 1937. Él escribe sus tangos Condena y Melodía Porteña para una película. Una película que la hace Moglia Bar. Y en colaboración con Amadori también escribe Desencanto, que la va a cantar Tania en el film El Pobre Pérez. También a mediados de ese año se estrena Mateo, un pero en es una obra teatral, pero en su versión cinematográfica. Versión cinematográfica de lo que fue la autoría de Armando, su hermano, que con esto van desplegando lo que fue el grotesco dentro del Teatro Nacional. Y la va a dirigir un tal Daniel Tiner, que quizás ustedes asocian con determinados personajes actuales. Y justamente en la que Disepolín, en esa película Mateo, va a encarnar el personaje, el terrible personaje de Severino. Como siempre, estas ductilidades de Disépolo para ser actor, escritor, tanguero, bueno, todo eso. También ese año 37 es un buen año para los titulares de crítica, uno de los diarios de Botana, ¿no? En ese momento la policía baja, liquida al pibe Cabeza, un legendario delincuente de esa época. Y se produce el secuestro del niño Eugenio Pereira Araola. Lo sacan, ¿no? Acá por el parque, la familia. Fue terrible eso. Los porteños tendrán a partir de ahora un nuevo motivo de orgullo y una nueva curiosidad para mostrar a los visitantes extranjeros. Se inaugura un tramo de la Avenida 9 de Julio, la famosa avenida más ancha del mundo. Repunta la producción agropecuaria y varios millones de votantes, vivos y muertos, se aprestan a elegir una fórmula que ya venía armadita. ¿De dónde? Por la Cámara de Comercio Británica. La fórmula Ortiz-Castillo, que la propusieron los ingleses. En los cafés de la Avenida de Mayo se van a discutir alternativa a la Guerra Civil Española. No se olviden que en el 36 arrancó la Guerra Civil Española, o sea que en el 37 estaba en pleno apogeo. Y ahí va a haber opiniones de los dos tipos. Hay partidarios de los rojos. ¡Ay, el comunismo que se viene! ¡El zurdaje! Y los partidarios, los falangistas, que eran los de Franco. Que eran los golpistas, vamos a decir la verdad. Y no son raras, justamente a raíz de estas discusiones, nosotros teníamos y tenemos una colectividad española inmensa. Así que imagínense cómo se agarraban entre los rojos, que eran los anarquistas, los comunistas, los socialistas y tantos otros, contra los fachos de Franco. Bueno, lo cierto es que el 37 va a terminar con esos detalles y nosotros también. Así que desde aquí un fuerte abrazo y nos estamos viendo prontitamente. La versión del tango que escuchamos antes, en este caso por Juan Sataño y Victoria Sáenz. Pienso que llegarás un día y mi alma se ensombrece soñando tu voz. Dulce dolor que me estremece, consuelo de esperarte que sufro por vos. Esperar es vivir la ilusión, atormentar la fe de un amor, ansiar, sufrir, suspenso en tu adiós, desear, soñar, morir, perderse en la sombra inmensa, creer que no volverás, eso es tan solo esperar. Siento que es tuya mi esperanza, embrujo que es el ansia de mi corazón. Sueño que está sobre mi vida como una prometida caricia de amor. Esperar